días, España, les habla Luis del Olmo. En esta serie de entrevistas que venimos haciendo hoy, tenemos el honor de recibir aquí en los estudios de Radio Nacional a don Jesús María Posada Moreno. Es un soriano, este hombre de 68 años, que está considerado por propios y extraños como un todoterreno de la política. Estamos hablando con el presidente del Congreso. Después del rey y el presidente del gobierno, es la tercera autoridad del país. Tremenda responsabilidad con lo que está cayendo, ¿no, señor Posada? Buenos días y muchas gracias por estar aquí en los buenos días, sí, hombre, es una responsabilidad, no tanto por lo que tenga que hacer, sino porque se espera de mí que como presidente del Congreso pues haga todo lo posible por ayudar a que los españoles salgan de la crisis. Esa es mi obligación y en ello estoy. Presidente, tengo muchas preguntas, espero que sean interesantes y que coincidan estas preguntas con las que le pueda formular los oyentes de Radio Nacional. Le pido, eso sí, que si es posible sea breve en la respuesta, ¿no? Lo intentaré. Y me permite comenzar con una pregunta desenfadada. En principio vamos a quitar hierro. Con una cafetería como la del Congreso, tan barata, un gin tonic 3,45 euros, no es de extrañar que muchos diputados abandonen el escaño y el hemiciclo esté tan vacío. Quizá tendrían que hacer los plenos en el bar. Insisto, es una pregunta desenfadada. Luego vendrá otra más seria. Bueno, como así la tomo. Pues no, no es así. Yo la verdad es que llevo muchos años en el Congreso, 20 años, y con sinceridad he visto muy poca gente tomando gin tonic. Es decir, que no es algo que ha salido, pero que no es la costumbre de los diputados en absoluto, ¿eh? Quiero dejarlo muy claro. Al margen de gin tonic, la misma pregunta, pero en serio. ¿Tiene usted, presidente, algún remedio para evitar que en muchas ocasiones los plenos presenten un hemiciclo vacío o casi vacío? ¿No se puede eliminar el absentismo? Porque eso, sobre todo la gente que está viendo las imágenes a través de televisión y ve el hemiciclo casi vacío, es terrible, ¿no? Bueno, no, es que yo ahí quiero reiterar algo que hemos dicho muchas veces, pero que hay que repetirlo porque es así. Vamos a ver, que ese hemiciclo esté vacío mientras está viendo un martes por la tarde, pongo por ejemplo, una proposición no de ley, no significa que esos diputados no estén trabajando. Esos diputados están en su despacho, están recibiendo gente, están hablando unos con otros, están trabajando en ponencias, están preparando papeles. ¿Qué pasa? Que en ese momento en el pleno hay una proposición no de ley, vamos a poner, pues sobre monumentos nacionales. Pues hay un grupo de diputados, los que están más relacionados con ese tema, que sí les interesa. Pero en cambio hay otros que, bueno, votarán al final, pero ese no es su tema. Entonces, porque haya un vacío en un momento dado, que lo hay, y lo hay, yo que estoy presidiendo lo digo, lo hay, no quiere decir que esos diputados que faltan no estén haciendo nada. Es muy importante que eso quede claro ante los ciudadanos. Presidente, vamos a hablar de dos amigos suyos, porque tanto el señor Aznar como el señor Rajoy son amigos suyos. ¿Quién es más amigo? Estas cosas son muy difíciles de determinar, ¿no? Pero usted ha estado bajo órdenes de los dos, ¿no? Claro, sí, con Aznar he estado yo pues 25 años. Empezamos en Castilla y León en el 87, él de presidente y yo de consejero. Luego yo le sustituí de presidente y he sido ministro dos veces con él. Con Rajoy somos amigos desde quizá un poco más tarde, desde el año 90, pero he estado con él como presidente durante toda la tiempo que hemos estado en la oposición y le agradezco enormemente que me haya que me designara para que pudieran votarme como presidente del Congreso. Usted que les conoce perfectamente, ¿por qué se han distanciado estos dos hombres? Yo creo que los distanciamientos, si se han producido, que tampoco puedo yo asegurarlo, se producen por las mismas circunstancias, ¿no? El que están el que es expresidente, digo en general, es presidente del partido, es presidente, tiende a ver las cosas con la óptica de aquellos años en que estuvo y en donde tenía un conocimiento perfecto de todo. En cambio, el que llega ve la realidad diaria, la realidad de todos los días, que se separa un poco de eso que también vio con él, porque Rajoy estuvo con Aznar durante los 8 años que fue presidente del gobierno de Aznar. Y entonces eso hace que hablen un poco lenguajes distintos Y entonces, inevitablemente, porque claro, ambos tienen muchas cosas que hacer y poco tiempo para verse, pues se produce un cierto distanciamiento. Pero creo que se considera, creo que es un cierto distanciamiento, no un distanciamiento global, ni personal, ni nada de eso. Las declaraciones del señor Aznar, donde no quedaba muy bien parado el señor Rajoy, ¿fue un acierto o fue un desacierto del expresidente, señor Aznar? Lo digo además con toda claridad, a mí me gustó mucho más lo que dijo en el Congreso, que dijo yo no estoy contra nadie, yo estoy con los españoles, que lo que dijo en su entrevista en televisión. ¿Por qué? Porque Aznar, y lo conozco muy bien, y hemos sido amigos somos amigos 25 años, es un hombre en positivo, en decir cosas que cree él que deben hacerse, que pueden ser acertadas o no, pero que quiere hacer. La posición de Aznar en negativo contra lo que se está haciendo no es una buena posición. Por lo tanto, yo creo que estuvo mucho mejor cuando no digo yo no estoy contra nadie, estoy a favor de mis ideas. ¿Usted se imagina a Aznar presidiendo de nuevo el gobierno? No, yo dije, y lo reitero, que yo creo que los tiempos pasan, es que la vida es así, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, dices, bueno, tú fuiste ministro con él, claro que sí, y me siento muy orgulloso. Y además, considero que mi biografía, esos años que estuve con Aznar, ejerciendo de ministro, son los años de los que me siento orgulloso y quiero transmitírselo a mis hijos. Pero me dices, ¿y ahora se podría hacer? Yo creo que los tiempos han cambiado y por eso no creo que ahora Aznar pudiera ser presidente del gobierno. No cree que puede ser presidente del gobierno. O sea, es una broma aquello de volver a... No, por eso yo creo que además este partido, que eso insisto mucho en ello, este partido, el Partido Popular, es un gran partido que ha perdido muchas elecciones, por eso se ha fraguado bien y ahora tiene mayoría absoluta. El partido está con Rajoy, está detrás de él, porque él ahora mismo está liderando. Todos sabemos las dificultades que hay. Todos sabemos lo difícil que está esto y cuál es nuestro compromiso, que es crecer, crear empleo y que se cumpla la Constitución. Y Rajoy lo está haciendo. Entonces, yo creo que ahora hay un apoyo masivo a Rajoy, aun a sabiendas de que estamos en un momento muy malo, muy difícil y con gran sufrimiento, diría yo, de los propios militantes populares, cargos y no cargos, que es en su trabajo, en su familia, con sus amigos, les dicen, pero esto no se arregla, y tienen que defender la postura del Partido Popular. Eso hace a un partido fuerte, ¿no? Entonces yo creo que no hay ahora ninguna duda, el partido está con Rajoy. Presidente del Congreso, hoy tenemos una buena noticia, y es la cohesión. El señor Rajoy y el señor Rubalcaba parece que empiezan a llegar a un acuerdo, parece que pueden llegar a un acuerdo en la cumbre europea. Eso es una noticia, una buena noticia, ¿no? Muy buena noticia. Sí, sí. Yo lo seguimos repitiendo así durante toda mi presidencia y lo he dicho siempre. Creo que los acuerdos son magníficos. Hay que tener un diálogo continuo. Si me permite un instante, me extiendo un poco, pero quiero decir una cosa. Todo la gente, los ciudadanos piden pactos globales en una situación muy difícil. Yo quiero decir una cosa, porque sí es importante. Es muy difícil un pacto global. ¿Por qué? Porque el partido de la mayoría, el que tiene mayoría absoluta, claro, pretende que los otros partidos, los de la oposición, compartan con él una política de sacrificio. Claro, los de la oposición no quieren compartirla. A su vez, la oposición ofrece hacer una política que nos desviaría de lo que queremos hacer. Por lo tanto, el pacto ese global es muy difícil. Pero, sin embargo, y quiero insistir en esto, hay muchísimos puntos concretos en ponencia, en comisión, cuando se ve un proyecto de ley, en que hay que recoger lo que dicen los partidos minoritarios, lo que dicen los partidos nacionalistas. Nosotros estamos para hacer cumplir la Constitución. Sí, pero hay propuestas suyas que son beneficiosas para todas. Vamos a acogerlas. Por lo tanto, esta noticia, para mí, es de las noticias más positivas que he tenido en el último mes, por decirlo. ¿Se terminarían los problemas con un beso de hermano con sabor venezolano, que dice el castizo, entre el señor Rubalcaba y el señor Rajoy? No. Los problemas no, porque inevitablemente hay cosas en las que van a chocar. O sea, sería, yo creo, un poco falso pensar que pueden coincidir en todo, pero que coincidan en temas cruciales, que se pongan de acuerdo para trabajar juntos en ese tema, pues el, por ejemplo, el del empleo juvenil, pues es muy positivo, insisto, ¿eh? No se trata de decir vamos a hacer un pacto global y somos todos lo mismo, porque no, eso no responde a la realidad. Pero pactos concretos sí, porque a veces hay que renunciar a tus propias creencias, a tus propias visiones, porque a veces los otros tienen visiones, no ya que cedes, sino es que son mejores que la tuya, pero hay que tener disposición para aceptar eso, ¿no? En Radio Nacional de España estamos hablando en directo con don Jesús Posada, presidente del Congreso. ¿Usted cree que la... Vamos a hablar de la Constitución, si no, si usted me permite. Una pregunta también, con una respuesta más o menos breve. ¿Usted cree que la Constitución está bien como está o hay que reformarla lo más pronto posible para evitar males mayores? Vamos a ver, a mí me gusta la Constitución. Tiene defectos, pero con toda sinceridad, veo unas dificultades tan grandes a cambiar la Constitución que prefiero la Constitución como está. Hay mucha gente, cuando abrimos los micrófonos, que piden y abogan por las listas abiertas. ¿Usted cambiaría la ley electoral dando paso a las listas más abiertas, presidente? No me parece que sea ninguna solución. Yo siempre digo el caso de los senadores, son listas totalmente abiertas. Una provincia pequeña, la mía, Soria, donde nos conocemos todos, y los resultados en las elecciones al Senado, prácticamente con un pequeño desfase de un 1%, son idénticos al de diputados de listas cerradas. Y salen siempre los tres diputados del PP, los tres senadores del PP, y el que va de número uno en la lista del PSOE. Por tanto, la gente que podría ahí cambiar lo que quisiera, porque en el Senado son lo más abierto del mundo, no cambia nada. Por tanto, yo no creo mucho en las listas abiertas. Presidente del Congreso, por su larga experiencia como hombre del partido, ¿qué le falta y qué le sobra al partido de sus amores, al Partido Popular? Hombre, quiero decir eso lo primero, que es un gran partido. ¿Qué nos falta? Pues como le falta a todos los partidos, democracia un poco interna, es decir, más discusión de abajo arriba. Eso siempre, todos los partidos, y el Partido Popular también pasa. Lógicamente, en estos momentos tan difíciles, pues tiene que haber una disciplina y una jerarquía, y serán instrucciones y hay que seguirla. Pero yo echo de menos esa capacidad de abajo arriba, de que lleguen propuestas. Y lo que mejor tiene es sus militantes, que, como decía antes, están al pie del cañón, dando la batalla, defendiendo las ideas, y lo mejor que tiene el Partido Popular, de luego, son sus militantes. Presidente del Congreso, ¿usted descansa, duerme bien? Sí, lo digo, duermo muy bien. A pesar de los 6 millones de parados, aporte usted una idea para terminar con el paro y así conseguiremos que el resto de los mortales puedan dormir y puedan descansar. Pues hay que intensificar al máximo, como sea, la lucha contra el empleo, contra el paro juvenil. Voy a decir una cosa, si tomamos los datos de España y los comparamos con los 27 países de la Unión Europea, en uno estamos mejor, en otro estamos peor. En el que estamos totalmente fuera de juego es en paro juvenil. Por tanto, esa tiene que ser, yo creo que lo es, ¿eh? Pero tenía que ser el objetivo máximo del gobierno. ¿Cómo? Pues no sé, habrá la ley del emprendedor, a mí me parece un paso muy bueno, pero a lo mejor hay que tomar medidas incluso antes de que se apruebe esa ley, que tiene una tramitación que, por muy rápido que la llevemos, pues exige meses. Habría que tomar medidas. Ese para mí es un desafío total para la sociedad, para los partidos y para el gobierno y el Partido Popular. Presidente del Congreso, usted ha tenido muchos cargos importantes, entre ellos usted fue ministro de Agricultura. Y además es bodeguero consorte, ¿no? Exactamente. La familia de su mujer tiene una bodega riojana con unos caldos fantásticos. Y como buen castellano, es hombre del campo. En el campo tiene mucha audiencia Radio Nacional de España. Diríjase usted a esos campesinos. ¿Qué necesita nuestra agricultura y nuestra ganadería para estar mejor de lo que está? Vamos a verlo. Yo les digo, y me dirijo a ellos porque los conozco bien, fe en el futuro. Hemos pasado años muy malos. Ahora ahora, yo creo que la situación es algo mejor, primero por el tema climatológico, que parece, pero en el campo es que el clima es mucho. Segundo, porque estamos cerrando muy bien, creo yo, la PAC, las negociaciones con Europa, y esos son aspectos positivos. Pero sé también las dificultades que hay. Yo les diría a los que me están escuchando, vamos a ver si conseguimos que vuestros hijos o algunos de vuestros hijos os continúen el trabajo. Porque ese es el verdadero problema que sé que ahora mismo tienen la mayoría de nuestros agricultores y ganaderos, que ven que su trabajo no es nada fácil, que tenga continuidad. Ellos llegarán al final, pero ¿y qué pasa con esto? ¿Quién lo va a seguir? Eso me gustaría que se pudiera arreglar. Radio Nacional de España transmitiendo Protagonistas. Usted también fue, además de ministro de Agricultura, fue ministro de Administraciones Públicas y conoce bien, me imagino, el estado de sus tres dimensiones, la nacional, la autonómica y la local. Hay que reducir gastos. ¿Por dónde metería la tijera? ¿Por los ministerios, por las autonomías, por los ayuntamientos? Este es el problema esencial que tiene el gobierno, cualquier gobierno que estuviera en esta posición. ¿Hay que reducir gastos? Sí. Hay una fórmula, que es la que está, que hablamos muchas veces de ella, que es una competencia, un responsable. ¿Eso permitiría reducir gastos? Sí, pero relativamente, porque yo pongo siempre el ejemplo de la cultura. ¿Puede pensarse en un ayuntamiento de capital de provincia que no haya concejalía de cultura? Una diputación provincial de cualquier provincia no va a tener un departamento de cultura. ¿Una comunidad autónoma puede vivir sin una consejería de cultura? El propio gobierno tiene una Secretaría de Estado de Cultura. O sea que esas posibilidades de que de pronto una responsabilidad, o sea, una administración, una responsabilidad, pues a veces se puede hacer y a veces no. Dicho esto, yo creo que tenemos que ir sobre todo con, vamos a ver cómo diría, con un, es que quiero emplear bien la palabra, pues un entramado de empresas, de organismos que se han creado a lo largo de los años, no solo de los últimos 5 años, digamos de los últimos 15 años, tanto en la administración central, autonómica como local, que son esos organismos que hacen funciones que antes hacía la administración y que lo hacen un poco a veces para no estar sujetos a controles hacendísticos, para ser más ágiles en sus actuaciones con otras empresas. Ahí se ha creado, que es donde habría que actuar. ¿A quién afectaría más? Pues no sé, pero tanto la Administración Central como las comunidades autónomas, como las corporaciones locales, ahí hay un entramado que hay que reducir. De todas formas, está más tranquilo siendo presidente del Congreso que ministro de Economía, ¿no? No cambiaría usted el cartel, ¿eh? Desde luego, y puedo decirlo con el corazón en la mano. Me cambiaría ahora por ningún ministro, y menos por el de Hacienda. Don Jesús María Posada, usted tiene fama bien ganada de ser un hombre conciliador y poco amigo de protestar y de quejarse. Sin embargo, los ciudadanos indignados le han hecho a usted un escrache. ¿Qué opina de esta moda del griterío y del acoso al Congreso? ¿Eso es una pataleta que solamente puede darnos mala imagen en el extranjero? ¿Qué es lo que le indigna a usted, sobre todo? Vamos a ver, porque esto sí me gustaría definirlo. Yo distingo totalmente lo que es la manifestación frente al Congreso de las manifestaciones con respecto a los diputados del Congreso, personalizadas. Con respecto al Congreso, yo creo que un movimiento que lo primero que dice es ocupa el Congreso, o luego asalta el Congreso, es que se pone en una situación absolutamente minoritaria. Yo estoy convencido que en la sociedad hay muchas personas que están en desacuerdo con el funcionamiento del Congreso y por personalizar. Están muy en desacuerdo con el presidente del Congreso, que soy yo. Pero no, creo que son muy pocas las que quieren que no haya Congreso, que desaparezca este sistema de libertades, de libertad democrática. Por lo tanto, eso ha sido un elemento aislado de elementos, insisto, muy minoritarios. Otro tema es esto que parece que está decreciendo, esta idea de los escraches que se hacen a los diputados. A mí me hicieron uno en cerca de mi domicilio. Dije entonces que no me parecía, no me gustaba, pero lo dije antes de que me dijeran a mí, que me parecía poco democrático y que desde luego no iban a conseguir nada con eso, porque no iban a cambiar una sola voluntad de ningún diputado porque hicieran eso. Le podrían hacer sufrir, pero no cambiarle su voluntad. Bueno, yo veo con cierta alegría, lo digo con sinceridad, que este proceso va para abajo. Me gustaría, presidente del Congreso, que me contestara esta pregunta lo más claro posible, de presidente del Congreso al presidente de Cataluña. Me imagino que ya sabe sí. por dónde voy. ¿Qué consejo le daría usted al presidente Mas, que está dándole vueltas al referéndum y al derecho a decidir? Yo tengo buena relación, no hemos tenido a lo largo del tiempo una extraordinaria relación de profundidad con Artur Mas, pero he tenido alguna y ha sido una relación correcta y buena. Por tanto, yo tengo simpatía, creo que tienen una labor importante, Convergencia y Unión hace una labor importante en el Congreso de España, quiero decir que sus líderes, mi compañero de mesa, hacen una gran labor, o sea que eso lo defiendo. Entonces, ¿qué le diría a él? Le diría que la Constitución española la hemos votado todos los españoles, incluidos los catalanes, que hay, eso marca un camino de legalidad, que intentar saltar la legalidad en estos momentos, incluso dentro de Europa, es algo que está condenado al fracaso y que le va a crear frustración al pueblo catalán. Sin embargo, que él muy probablemente tiene motivos además que pueden explicarse para estar quejoso, para sentir que en ciertos aspectos se ha tratado mal a Cataluña, que es posible. Que no le pagan lo que Cataluña claro, necesita. Claro, que es posible. Pues vamos a verlo, vamos a estudiarlo, vamos a intentar buscar. Pero el camino es el diálogo, el camino de la confrontación total es un camino que no conduce a ninguna parte y, en mi opinión, y lo digo, a él y a su partido más bien le perjudica. Diríjase a los catalanes y a los no catalanes que vivimos en Cataluña, que desean que Cataluña, especialmente a los catalanes, que desean que aquella querida comunidad se convierta en el nuevo Estado de Europa. ¿Qué se le ocurre decir a esta buena gente? Bueno, yo les diría una cosa, primero una cosa sentimental, es decir, que recuerden que hay muchos españoles que no vivimos en Cataluña, pero que sentimos Cataluña como una cosa extraordinariamente nuestra, que nuestra visión de Cataluña es una visión de algo nuestro, no de algo de otros. Segundo, que ellos piensen también que hay una parte importante de ellos, aunque a lo mejor no la manifiesten, si ven su vida, que también España, lo que es España, para ellos también es algo nuestro. Que por muy importante que sea para ellos, si lo es Cataluña, hay también otras cosas de España que ellos valoran. Y que, sinceramente, hacia la Unión Europea, lo digo convencido, no es este el camino. Es decir, la Unión Europea es que su origen se basa precisamente en establecer un sistema para acabar con esas divisiones territoriales que han sido pues algo que ha ocurrido en Europa con malas consecuencias durante siglos. Por lo tanto, en la Unión Europea no se ve con simpatía, lo digo con sinceridad, no se ve simpatía esta actuación. Y que, por lo tanto, que piensen que si no les gusta cómo está ahora mismo Cataluña acoplada con España, vamos a mejorar el acoplamiento, pero que la ruptura sería para ellos tan mala como para mí mismo. Como cada viernes estamos aquí en Radio Nacional de España transmitiendo Protagonistas. Yo no sé si usted ha leído o le interesa leer el tercer tomo de las memorias de Alfonso Guerra. No lo he leído, pero sí me interesa leerlo. Sí, lo leeré porque, hombre, creo yo muchas de las cosas que cuentan yo las he vivido. Y además yo tengo un respeto por Alfonso Guerra, que precisamente me ha sustituido a mí en el Congreso, porque yo antes de ser presidente del Congreso era presidente de la Comisión de Presupuestos, porque habían ganado los socialistas y claro, el Partido Popular, la más importante que tenía era esa. Ahora hemos ganado nosotros, Partido Popular, y la presidencia de presupuestos, la comisión de presupuestos, la tiene Alfonso Guerra, y debo decir que ya hemos hecho dos presupuestos, porque hubo que hacerlos, y lo hizo perfectamente, y fueron una labor muy complicada, la llevó perfectamente. ¿Y usted tiene previsto escribir sus memorias, presidente? No, sinceramente no. No, porque... por muchos motivos, pero fundamentalmente porque yo soy una... Porque tendría que poner verde quizá alguno de sus amigos. Claro, porque si se escriben unas memorias para hacer una cuestión que sea como de todo muy bien, pues para eso no escribes nada. Eso por un lado. Y segundo, porque mi forma de pensar y razonar es más oral que escrita. Es decir, cuando me pongo frente a una cuartilla, pierdo mucha brillantez, no soy capaz de darle tono a las frases. Me va más la improvisación hablando, o, bueno, no tan improvisación, pero hablando, que escribiendo. Pero vamos, no voy a hacer mis memorias. En una posible, si alguna vez cambia de parecer, en esas posibles memorias del presidente del Congreso, ¿cómo quedaría Mariano Rajoy? ¿Pasará la historia Mariano Rajoy? No solamente en sus posibles memorias, sino en la memoria de los ciudadanos españoles. Sí, pasará. Yo, desde luego, en las mías, si las escribiera, quedaría como lo que es por encima de todo, que es un gran amigo. Es decir, él y yo somos muy amigos y compartimos muchas visiones y entonces... Pero algún defecto tendrá su amigo. Sí, claro, igual que yo. ¿Cuál es el defecto? Bueno, defecto que tiene quizá mayor es que, precisamente porque es una buena persona, le cuesta tomar a veces esa decisión de dar un tajo que es necesario a veces, es decir, unas decisiones brutales a veces, porque claro, a medida que vas subiendo las decisiones, cuando las tomas, tienen unas repercusiones mayores. A él le cuesta, sí, le cuesta esa decisión precisamente porque es una persona amable, cariñosa, y le cuesta dar esos golpes. Pero yo sí creo que pasará la historia, porque ha hecho mucho, pero le queda mucho más todavía por hacer. Presidente del Congreso, me quedan 5 minutos de entrevista, le ruego que sea breve en las respuestas. Hablemos de la otra Cámara, el Senado. ¿Necesita el Senado una reforma total o seguirá siendo un derroche de dinero y una pérdida de tiempo, como dicen algunos? Vamos, reforma total no lo veo, porque hay que cambiar la Constitución, y si se cambia la Constitución se cambiaría para otras muchas cosas y no solo para el Senado. Reforma parcial, que es la que está empujando el presidente del Senado, yo sí creo que puede hacerse y mejorará, pero como muy bien se dice, reforma parcial, si cambia la Constitución, pues cambiará parcialmente nada más. Presidente, otro asunto, ¿a quién beneficia sacar en la palestra en estos momentos el debate entre monarquía y república como formas de Estado? Pues no lo sé, pero a España, desde luego, no. Y a su futuro, tampoco. Y a la idea que se tiene en el exterior de nosotros, tampoco. Es una pelea absolutamente inoportuna y que, desde luego, yo ahí no sigo ni un instante. Bien, una cosa. ¿Por qué en estos momentos, y cambiando de historia, pero creo que pueda interesar también a los oyentes de Radio Nacional, por qué en estos momentos los parlamentarios no alcanzan unos acuerdos como los pactos de Moncloa en su día para afrontar unidos asuntos como el paro o los problemas de la educación o los problemas de la sanidad? Pues por lo que decía antes, porque esos pactos obligarían a hacer enormes sacrificios, que son las políticas necesarias. Los grupos de la oposición, con razón, no quieren participar de esos sacrificios porque no participan del gobierno. Lo que querrían los grupos de la oposición, que no traería sacrificios, supondría que el partido de la mayoría se desvía de lo que está queriendo hacer. Por lo tanto, esos pactos globales, que todos creemos que son muy deseables, son imposibles. Pero vuelvo a decir lo que decía antes, eso no quiere decir que no haya que colaborar continuamente el partido mayoritario con los partidos de la oposición, pero más en cosas concretas, no en una visión global. Presidente del Congreso, hay una corriente de opinión cada día más numerosa que mantiene que el bipartidismo PSOE-PP tiene los días contados y que el mapa político será más plural. ¿A usted le preocupa, no sé si le da miedo, un Congreso a la italiana donde haya que hacer encaje de bolillos para pactar mayorías para cada asunto? Yo no me lo imagino, pero estamos en ese camino también, si las cosas no cambian. Ese Congreso, ¿no? sería mucho más complicado y yo creo que sería perjudicial para España. Pero aquí hay que decir algo claro, en democracia son los ciudadanos los que mandan. Estos que creen, ha acabado el bipartidismo, ya veremos. El bipartidismo se mantendrá siempre, ya veremos. En las próximas elecciones se verá lo que pasa. Pero yo creo que el bipartidismo está ayudando a enfrentarse a los problemas de España. O sea, yo lo veo como algo positivo, no como algo negativo. Usted tiene buenos amigos economistas. ¿Le han dicho cuándo va a terminar la crisis? Pues no, ¿cuándo va a terminar la crisis? De eso no me lo ha dicho nadie. ¿Cuándo podemos empezar a respirar un poco, aunque sigamos en crisis? Hombre, yo creo que hay un acuerdo en que puede ser en los primeros meses del próximo año, ¿no? Los afectados, y con esto vamos a terminar, los afectados por las preferentes reclaman su dinero ante el Congreso. La oposición ha vuelto a presentar una iniciativa para que se les devuelva íntegramente sus aportaciones. Su partido, el PP, ha vetado esa iniciativa. El asunto tiene mal cariz. Eso sí que tiene que quitarle el sueño, ¿no? Sí, sí, sí, sí tiene mal cariz porque, hombre, yo he tenido que despejar las tribunas dos o tres veces, que es una cosa que, hombre, me duele, de personas que, además, como las estaba viendo, no son personas, no son agitadores profesionales, eran personas normales que gritaron en la tribuna y tuve que despejarlos. Se está haciendo, yo creo que todo el mundo está haciendo esfuerzos. Es un tema muy, muy complejo, que no tiene una solución sencilla. Es decir, pues la dación de pago y se resuelve todo. No es eso. Entonces yo lo que sí creo es que jueces, políticos, bancos, tienen que buscar fórmulas para que esas personas no pierdan, no pierdan como están perdiendo. ¿Qué le quita más el sueño, los 6 millones de parados o un personaje que se llama Luis Bárcenas? ¿Qué le quita más el sueño? No, los 6 millones de parados, A mí Bárcenas, pues sinceramente no me quita nada el sueño, ¿Usted tiene ni vista? Cuando estoy despierto. ¿Usted tampoco conoce personalmente a Luis Bárcenas? Sí, hombre, ¿cómo no le voy a conocer? Si ha estado de senador y tal, sí lo conozco. No he tenido nunca una relación especial con él, de amistad en absoluto, porque no hemos coincidido en ningún tema. Yo nunca he estado en la dirección del partido, por lo tanto yo no he tenido relación con él, pero sí le conozco y lo he saludado reiteradas veces. ¿Es un tipo honrado o es un golfo? Pues si a mí eso me lo preguntan, hace 5 años hubiera dicho un tipo honrado, ¿Y si se lo pregunta ahora? Ya, pues digo, suspendo mi juicio hasta que los tribunales decidan, ¿no? Vamos a terminar. ¿Habría, presidente del Congreso, que aprobar una ley que revisara la letra pequeña de muchas hipotecas y muchos contratos bancarios? Porque parece que aquí se cumple el dicho de los casinos, la banca siempre gana. Hombre, no sé si con una ley es la forma de resolverlo, pero desde luego que la CNMV, organismos hay para que eso se vigile, y el que tiene menos fuerza, que es el cliente, el depositario, no tenga una situación de inferioridad frente al banco, que tiene mucha más fuerza. Sueñe usted un poco, ¿cómo ve este país dentro de 3 años? Bien, yo lo veo como un país que ha remontado la crisis, no está creciendo desaforadamente, ni mucho menos. Hay gente que se ha ido al extranjero, que va volviendo, pero no todos los que se han ido. Se está creando empleo y hay una nueva ilusión, y desde luego sigue siendo una España que se lleva mejor dentro, entre ella, pero sigue siendo una España unida, la España que hemos conocido siempre. Presidente, si usted tuviera que salir a la calle con una pancarta, no me imagino al presidente del Congreso, pero vamos a soñar, ¿qué diría esa pancarta? Pues hay problemas, pero tienen solución. Esa es la me gustaría que fuera mi pancarta. ¿Y su equipo de sus amores, quién es? ¿El Numancia? Bueno, sí, claro, el Numancia. Y además lo veo con cierta frecuencia. Voy a Soria a los partidos. Sí, hemos tenido una buena. En fin, estamos en una situación estupenda, pues estamos en segunda, teniendo una población, Soria, pues muy baja. Pero estamos en segunda, o sea que yo me siento. Pero le veo con frecuencia en el palco del Real Madrid. Sí, sí, porque voy, pero quiero decirlo, voy a los partidos internacionales. Porque yo soy del Madrid, del Numancia en segunda, pero del Madrid en primera. Bien, yo soy del Madrid, pero me gusta ir a ver de jugar contra los equipos internacionales, la Champions, por ejemplo. Pero los nacionales no, porque me parece que yo soy presidente del Congreso de todos los españoles. Y no me debo alegrar de que el Madrid le gane a otro equipo de la Liga Nacional. Por lo tanto, a esos partidos no voy. Pero lo tienen duro para la temporada que viene, con lo que se está reforzando el Barça, ¿no? Pues me temo que sí, ¿eh? Me temo que sí. El Barça sigue siendo el Barça y ya se ve que va para arriba. Espero que el Madrid espabile. Dígale cualquier cosa, lo que se le ocurre en este momento al ciudadano que está escuchando esta emisora de Radio Nacional de España. Pues que tenga fe, ¿eh? Que tenga fe. Yo comprendo que mira a su alrededor y ve cuestiones, muchas de ellas muy negativas, pero que tenga fe, esto va a mejorar. Que tenga fe incluso aquella persona que no tiene trabajo, que en su casa ni trabaja el hijo. A esos son a los que más me refiero. El que se está defendiendo, pues bueno, ese que está en esa mala situación, pues que tenga fe, porque yo creo que vamos a salir adelante. Presidente del Congreso, le agradezco mucho. Usted no es muy amigo de hacer declaraciones, el hecho de que haya venido aquí personalmente a los estudios de Radio Nacional en nombre de los oyentes de esta cadena, de esta emisora. Muchas gracias y mucha suerte. Que Dios nos pille confesado. ¿Usted es católico? Sí, sí. Lo muy soy. Católico. No soy muy católico, eso es... Sí. Pero vamos, yo soy católico practicante. Ya. Voy a misa. Cuando tiene algún problema, va a misa. ¿Y a quién se recomienda? ¿Cuál es su santo...? No, yo rezo directamente a Dios, no utilizo santos. Pero sí voy a misa los domingos y me siento católico. Repito, presidente del Congreso, gracias por estar aquí y hasta siempre. Buenos días. Muchas gracias a usted y a la radio por poder dejarme expresarme y contestar a sus preguntas. Muy amable. Gracias.